94.3 Río FM. 12 y 17 minutos de este domingo 8 del 2021. 8 de agosto hoy. La semana pasada terminamos el programa hablando del tema de Coserco, de esta cosa rara que pasa en Coronda, que nos está pasando a todos, que más del 50% de los corondinos toma agua que compra, no agua de la Coserco. El agua de la Coserco está intomable, razón por la cual las familias de Coronda se están viendo en la necesidad de comprar agua, en los negocios, bidones, botellas, dispenser, cosa que es preocupante porque no tiene que ser así. Y le pedimos públicamente una conferencia de prensa para saber de esto. Y el martes se hizo una conferencia de prensa, porque se hizo una reunión por este tema con el Ejecutivo y el Consejo Municipal en la Coserco, y obviamente estuvo el presidente del Consejo Deliberante de Coronda, el doctor Cristian Bortoló. Con él vamos a hablar de esto un rato para, bueno, ponernos un poco en tema de esto que sigue siendo tema, porque el problema sigue. Buen día, Cristian, ¿cómo estás? Hola, Marvel, muy buen día, y buen día a toda tu audiencia. Cristian, el martes hubo una reunión en Coserco, el lunes hubo otra y el martes hubo esta conferencia de prensa donde se abordó la temática del agua, del gusto del agua y de esto que realmente es preocupante. Que contanos un poco, por favor. Bueno, vamos a ordenar un poco cronológicamente. El día domingo estuvimos convocados a las 16 horas con el señor intendente, el secretario de gobierno, los concejales, y estaba el directorio de la cooperativa y además el ingeniero, que es el responsable de la empresa Master King, que es la que realiza los análisis, donde justamente nos pusimos un poco al día sobre la realidad de lo que estaba aconteciendo con el sabor del agua. Acá es importante resaltar la presencia de quien es el responsable de los análisis químicos del agua, químico y bacteriológico, porque creo que es la palabra, es quien tiene la palabra justa. Correcto. para opinar como corresponde. Sí, sí. Bueno, ahí nos aclaró que los análisis químicos y bacteriológicos del agua eran los de siempre, o sea que no es que la cooperativa está invirtiendo mayor dinero para poder potabilizar el agua, pero que sí tenían una variación de horas, porque decía que es increíble cómo varía con las tomas de muestras a la mañana temprano, al mediodía, a media tarde y a la noche, que pasamos de un agua que se vuelca normalmente a la red entre un 0,6 y un 0,8 de salinidad a un 3,9 a un 4,2, con lo cual mucho. Estamos hablando de una diferencia abismal. Sí, sí. Nos informaba que esto no es algo que lo pudiera resolver la cooperativa con los procedimientos tradicionales de potabilización, porque esto es porque el salado, al bajar el Paraná, el salado entra en mayor cantidad y provoca la salinización del agua de captación. Y esto le está pasando a Santo Tomé, le pasa al nuevo acueducto de Sauce Viejo, le pasa a Coronda, le pasa al acueducto de Monje, y recién en Timbúes se comienza a mezclar nuevamente con una altura del Paraná más importante, lo que en esa zona ya no se nota tanto. Esto indudablemente trajo las preguntas de qué podíamos hacer todos los que estábamos en ese momento para aportar ideas y soluciones, algunas inmediatas y otras a largo plazo. ¿Por qué digo a largo plazo? Porque todos los informes hablan de que los niveles del río posiblemente hasta enero, febrero, no empiecen a comenzar a regularizarse. O sea, no estamos hablando de que en febrero vamos a tener un río como el que estábamos acostumbrados, sino que empiece a entrar algo más de agua. Esto indudablemente a todos nos dejó en una posición de cuál decisión tomar. ¿Y cuál era la otra? Sí. Está bien, o sea, a ver, hasta febrero que no entre agua puede ser así. ¿Y hay alguna otra opción? Bueno, las opciones eran inmediata, ver la perforación que tenía la cooperativa de hacía muchos años que no se usaba para captar agua, para brindar a través de una canilla a los usuarios y de esa manera poderle brindar un agua con una salazón menor, que estamos hablando de creo que un 1,2, o sea que no estamos hablando de algo que iba a ser tan percibible al gusto. Lo que sí, el color fue lo que faltó aclarar, que con la clorinación y otro proceso para asegurar que fuera apta para el consumo, cambió su color y eso hizo que por ahí por las redes hubiera comentarios de que el agua esa no se podía tomar. En el mientras tanto, indudablemente que las alternativas era hacer las gestiones a nivel nacional y provincial para una planta de osmosis inversa para entregar el agua en la cooperativa. O sea, lo que se iba a hacer directamente con la perforación, adicionarle una planta de osmosis inversa que le iba a permitir a los usuarios buscar agua que era transparente, sin sal, con los gustos correctos, en la calidad que siempre veníamos acostumbrados los correntinos a tomar agua. En el entremedio sale la posibilidad de que la provincia tenía una planta que había sido desocupada y en calidad de préstamo llegó a nuestra localidad el día miércoles para ser puesta en marcha. Esta planta lo que posibilita es la potabilización del agua de perforación. Quiero aclarar eso porque por ahí a lo mejor hay un mal entendimiento. Lo que se está tratando es el agua de perforación a través de esta planta que la larga en una calidad apta, óptima para el consumo, pero que tiene la capacidad de solo 1000 litros/hora. Con lo cual, indudablemente, no queda otra alternativa que entregar los 5 litros que necesita una persona diariamente para su consumo. Vos sabés que, obviamente, estas cosas cuando suceden ponen en crisis un montón de otras. Las redes sociales y los comentarios que vuelca la gente de su experiencia, porque en definitiva creo que si algo tienen las redes es que cada uno pueda contar su experiencia, más allá de la opinión, ¿sí? Al menos cuenta su experiencia. Y hay algo que también es cierto, es que venimos cada uno asa sintiendo este problema de agua, que el simple hecho de la variación del gusto y que la vuelva prácticamente intomable al agua, hace pensar sin lugar a dudas que lo que estás ingiriendo no está bien. El gusto es malo, uno piensa que el agua también es mala. Vos decís, el encargado de controlar esto y la empresa que lo controla dicen que esto está bien, que la salinidad varía conforme la hora, pero el gusto, recibidamente el gusto del agua de Conda, el gusto que estamos acostumbrados a tener, no es más el gusto del agua de Conda, sino que está intomable. Eso no se va a recuperar. Entonces, la movida de traer, claro, bueno, pero la movida de traer una máquina, un elemento para potabilizar de manera diferente es para una cantidad hiper reducida de gente que tiene que ir a la cooperativa a buscar agua para tomar en el día, lo que entre comillas le salvaría el gasto de comprar agua en un almacén, ¿tá? Pero vamos a lo grueso, a la realidad, lo que debe ser el agua de la red. No hay forma de poderla mejorar. Y no, Marvel, por eso es que bueno, indudablemente lo que yo te hice fue un resumen, porque entre medio sí, por supuesto, hubo planteos de decir por qué no mezclar el agua de la perforación con el agua potable del río para tratar de endulzarla un poco, y nos informaba el ingeniero que no, que lo único que íbamos a hacer iba a ser alterar más el color del agua, que, o sea, al agua de red, además de tener sabor salado, le íbamos a agregar color, con lo cual iba a traer más problemas o más perjuicios a los consumidores. Indudablemente que esto, uno cuando empieza a charlar dice, bueno, vamos a hacer todos los trámites para traer una planta de osmosis inversa de mayor tamaño que pueda hacer para ser volcada la producción a la red. Indudablemente que esos números están muy lejos de la capacidad. No hablo ya ni de la cooperativa ni de la municipalidad, hablo de la ciudad de Coronda. Con lo cual, indudablemente, el otro planteo que se hizo es, vamos a iniciar las gestiones provinciales y nacionales en conjunto como ciudad para poder conseguir una planta. Ahora, ¿cuánto tiempo puede llegar a demorar en llegar una planta que tenga mayor capacidad de litros, que tenga otras posibilidades? Eso yo creo que no le podemos mentir a la gente, decir, estamos en trámite y la semana que viene esto se soluciona. Yo creo que no, que lo que corresponde es decir la verdad, que en lo que se ha logrado avanzar es en la posibilidad de que uno se acerque a la cooperativa con su bidón y busque agua, que no tenga que ir a comprar, a adicionar un costo aparte. Ahora, que se puede seguir bañando, que puede cocinar, que puede lavar el auto, que puede regar sus plantas, lo va a poder hacer, seguir haciendo con el agua de red, porque ya te digo, lo único que ha variado es la concentración salina. Es complicado, decididamente. Es muy complicado. Es una situación, y Marvel, hay que agradecer hasta ahora a la naturaleza, porque indudablemente uno lo primero que hace, empieza a pensar qué pasa río arriba. Y río arriba nosotros decimos, bueno, tenemos el parque industrial de Santo Tomé, correcto, de Sauce Viejo. Sí. Por eso es el resaltarle la necesidad de continuar con los análisis y de asegurarnos de que se cumpla en la ciudad de Sauce Viejo con todos los protocolos para proteger lo que nos está quedando de río, para que los que estamos aguas abajo no nos veamos perjudicados por falta de controles o empresas que no cumplan con los protocolos que deben cumplir. Sí, cosa que es muy complicada, lo sabemos todos. Las empresas que desaguan sus líquidos al río, que lo desechan ahí, son incontrolables. Pero, a ver, esto hace que la alarma sea mayor, que el problema, que uno analice el problema desde otro ángulo, que le agrega, claro, que le agrega más miedo, si se quiere. Claro, exactamente. Y solo... Por ahora, ya te digo, todos tenemos el temor, todos estamos ansiosos y indudablemente ocupándonos, porque no es solo preocuparse, es de ocuparse, y en este sentido cada uno ha hecho un poco su tarea para tratar de activar desde el área política cada uno de nuestros diputados y senadores, pero lo ideal sería que luego se haga una acción conjunta para que podamos tener fuerza a nivel provincial y nacional en la gestión de conseguir alguna asistencia, no solo económica, porque siempre se piensa solamente en la economía. Yo creo que hay que pensar en este caso en la asistencia tecnológica para poderle asegurar a los vecinos la posibilidad de seguir teniendo un agua de red de calidad. Pero aparte, como viene la cosa con esta cuestión hídrica, que no es la primera vez, pero sí creo que una de las peores, y lo que se avecina, entiendo que buscar una solución definitiva sería lo que la obligación que tendríamos que plantearnos. Con eso, obviamente, tendríamos que plantear definitivamente la posibilidad de tomar agua, o sea, a ver, de que la planta no tome agua del río, sino que la planta tome agua de pozo, y hacer una planta nueva para potabilizar esa agua de Napa, ¿sí? Bueno, lo que está comprobado, Marvel, en ese sentido, justamente cuando vos decís eso, el otro inconveniente que nos decía el ingeniero era que el activar la perforación para sacar una cantidad X de litros de agua para consumo era una cosa. Cuando vos le empezás a hacer una mayor presión de extracción, las napas, en términos químicos, se endurecen. O sea, empiezan a aparecer elementos como nitratos, nitritos, en algunos lugares incluso aparecen. ese arsénico. Ajá. Con lo cual, digamos que nosotros teníamos la virtud o la posibilidad de captar un agua de calidad sin tener que recurrir a un montón de tratamientos para normalizarla, y que hoy de golpe nos encontramos en ese elemento tan importante. Yo creo que lo que una vez, me acuerdo cuando estábamos en el proyecto del enlace ferrovial, el ingeniero Weber le decía a Aldo una vez: la decisión es política, las soluciones son los ingenieros. Sí, correcto. Yo creo que los ingenieros son los que tienen que hablar, los ingenieros son los que nos tienen que decir cuál es el camino a seguir, y los políticos tenemos que hacer nuestro trabajo de presionar y conseguir los fondos, los recursos y los elementos. Eso yo creo que es el único camino, Marvel, para que trabajemos todos en conjunto para solucionar este tema. Bueno, un problema más como que no hubiera, y este jodido es grave y vino para quedarse. Al menos si es así lo que es, y así lo entiendo. En resumidas cuentas, la gente que quiera buscar agua para su consumo propio lo puede hacer en Coserco, hasta 5 litros por persona, y el resto va a tener esta agua de red que estamos tomando, que tiene un gusto horrible, pero que bueno, es lo que hay. No va a haber otra posibilidad, al menos por los próximos, no sé, 5 años. ¿Es así? No sé, Marvel, si esto va a ser de esta de esta presión que tenemos hoy. Yo creo que indudablemente la naturaleza le está diciendo algo al ser humano, y cuando hay algunos que vaticinan que el ser humano va a destruir el mundo, yo digo que la naturaleza ha demostrado que supera a todos los seres vivos, porque así desaparecieron los dinosaurios en su momento. No, pero de cualquier manera... nosotros le seguimos metiendo presión a la naturaleza, posiblemente la naturaleza nos pase la factura. No, está bien. Y calculo que la deforestación es una de las de las consecuencias de lo que está sucediendo ahora. Está bien, lo que pasa es que el análisis también pasa por otro lado. El análisis de la persona, de la persona común, de cualquier persona, pasa por decir: el agua que estoy tomando es intomable. Hasta hay gente que se descompone, no sé si de repente es psíquico la descompostura porque sabe que está tomando algo que no le gusta, o si realmente el ingerir agua de Coronda trae algún problema tipo digestivo o algo por el estilo. Y el tema es que te la están facturando exactamente igual que el agua buena que tomábamos antes. Entonces, bueno, vos me dirás, para hacer esta agua intomable, los costos son los mismos que lo otro, porque en definitiva se usa el mismo método con las mismas, con los mismos químicos, y no se puede variar el costo. Y la pregunta que se hace la gente es: ¿por qué voy a seguir pagando por esta agua que realmente es horrible los mismos costos que pagaba por la anterior? ¿Se entiende el planteo? Sí, sí. Por un lado se entiende, y por otro lado la justificación es que si no pagamos el agua, tampoco vamos a tener agua de red. Vamos a tener que volver al bombeador. Y esa es la otra posibilidad. Ah, bueno, qué sé yo. Entiendo que mucha gente tiene perforaciones ya. Se ha hecho perforaciones, ya tiene su perforación en su casa. Y aparte por los costos. Porque aparte... ¿Sí? La gente hacía pozos para lavar el auto, para poner en la pileta, para lavar los pisos, y de repente tenía el agua de la Coserco para tomar. Ya ahora, si el agua de la Coserco no se puede tomar, es complicado. Y vos me decís: sí, está bien, sacá agua de pozo, no consumís agua de Coserco, Coserco no te factura tanto, ¿eh? Bajás tus costos. Pero tampoco toda la gente está en condiciones de hacer una perforación, porque también tiene un costo importante, y es muy complicado. En definitiva, entiendo que, aparte de coincidir con lo que estás planteando, entiendo que es una solución que pasa mucho por lo técnico, pero mucho más por lo político. Sí, sí, Marvel, sin lugar a dudas. Creo que acá las gestiones son muy importantes, y acá se verá realmente el peso, porque por ahí muchas veces se hacen anuncios políticos, y acá se verá realmente si Coronda tiene la capacidad política y el peso suficiente tanto a nivel provincial y nacional para ir por algo más, ir por algo realmente importante, y no quedarnos solamente con el préstamo de una planta que no sabemos hasta cuándo es el préstamo. No sabemos si a fin de año nos dicen: bueno, la provincia, muchachos, ya está, ya cumplimos con ustedes, nos llevamos la planta. A mí me parece que esto es importante, trabajar para conseguir cosas definitivas y nuestras. que la solución quede para nosotros. Pero tampoco es una solución, Cristian. Convengamos que un parche para cierta gente que puede ir con un bidón de agua, buscar agua, hacer una cola, buscar un agua para tomar el día, todos los días. Es un parche. Hasta te diría un mal parche. Pero de cualquier manera, así todo. Te pregunto de la más total ignorancia que tengo. ¿Y el colastiné no es una fuente de, no puede ser una fuente de agua? Es agua salada, Marvel. Ah, bien, ¿ves? Es otra cosa que leí en el planteo. No, bueno, pero leí en el planteo. En el colastiné, entre lo que es el camino real, a sí. ambos lados del colastiné sí. estaba el campo que tenía mi abuelo. Ajá. De este lado, entre la autopista y el camino real, estaba el molino que estaba en la casa. Ajá. Los dos molinos estaban a 30 metros de profundidad, de este lado y del otro lado de la autopista. El de este lado, el agua que salía era, te diría que 10 veces más salada que lo que sale hoy por la red de Coronda. O sea, si vos tomabas un sorbo, automáticamente al otro día estabas internado en el hospital porque te descomponía. Y el otro molino, increíble, a la misma profundidad y tal vez a la misma distancia del arroyo, salía agua dulce. O sea, eso es lo que muchas veces cuesta entender de las napas y de cómo es el tema del agua. De la circulación del agua en las napas, sí, está bien. Me dice el negro Finochetti de la posibilidad de buscar agua del arroyo del Cordobés. Sí, yo por eso te digo, a mí me parece que hay que hablar con la parte de hidráulica, con la parte de ingeniería, de ver de qué alternativas tenemos de posibilidades, más allá de que, bueno, hoy Santa Fe también está teniendo problemas, pero el problema de Santa Fe no es salinidad, sino es que las bombas han quedado prácticamente en lo seco, no tiene casi capacidad de captación de agua, con lo cual ASA está recomendando a todos los consumidores de que no laven el auto, que no laven ropa, que no rieguen las plantas, que no limpien las veredas, porque que solamente dejen el agua para consumo de red, porque lo que están viendo es que está cada día más complicado la posibilidad de servir el agua. Qué bárbaro, ¿no? Estas cosas parecen de otro planeta, ¿no? Uno nunca pensó que estas cosas podían pasar, quedarnos sin agua. Es muy loco, ¿no? Pero bueno, es una realidad. Fíjate que también, bueno, en las reuniones nos hemos enterado de la parte de la producción. Se cree que el tema de la frutilla va a estar muy comprometido. Posiblemente siempre pensamos en la frutilla, el riesgo, la helada o la piedra, y ahora el riesgo de la frutilla es el agua. No hay posibilidades prácticamente de llevar al nivel que necesita la planta el agua para regarla, y nos decía el intendente como productor que está corriendo serio riesgo las raíces de la planta, con lo cual calculan que la producción va a durar muy poco tiempo y de muy bajo nivel por este inconveniente. Bueno, en fin, bueno, la idea era esta, ponernos al día con este tema, que hay que hablarlo, hay que difundirlo, y por sobre todas las cosas me parece importante transmitir tranquilidad de que el agua, por más que el gusto que tenga, no tiene problema de consumo. No, si la quieren usar para cocinar, que la sigan usando, es totalmente apta para ya te digo, como para la limpieza de los dientes y demás, o sea, para la higiene personal se puede usar perfectamente porque el agua está en la calidad. Bueno, pero para consumo, el tema es más allá de la higiene, lavar piso, lavar el auto, la ropa, lo que sea, es tomar. Es el consumo humano. A ver, claro. Es el mayor punto, digamos, ¿no? El problema. Sí. Una pregunta fuera de contexto. ¿Qué tal pasaste el día del veterinario? Bien, gracias. Trabajando, por suerte. Ajá. Seguimos teniendo mucha clientela, con mucha aceptación, y bueno, y déjame pasar un chivo ya que estoy. Pero por supuesto, soy anunciante del programa. Bueno, hemos incorporado el servicio de rayos X un sistema digitalizador, así que vamos a ser prácticamente los únicos entre Rosario y Santa Fe con este equipamiento, así que bueno, es algo más en lo que hemos invertido darle a todos nuestros clientes y a toda la zona un servicio que hacía falta para el diagnóstico y por ahí mejorar los tratamientos. Ya lo creo. Cristian, gracias por esta información y bueno, nos estamos encontrando. Un abrazo grande. Un abrazo muy grande, Marvel. Charlamos con el presidente del Consejo Deliberante de nuestra ciudad, el doctor Cristian Bortolotto, de este tema del agua en Coronda, que es preocupante y que, bueno, nos debíamos la información, sin duda, nos debíamos la información y quedó un poco más que claro, aunque el agua va a seguir con el mismo gusto. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.